Hoy ya estoy descalzo. ¿Por qué no hacemos acá un programa sobre el fútbol, sobre los cosas? Hoy no, pero hablemos los temas de nosotros por ahora. No, pero hagamos, pero siempre, más adelante. Yo no me lo sé, yo me lo, hay que buscarlos ahí en los coros. No he escrito nada, es la verdad. ¿Cómo es? El silencio siempre es más. No, como dice Baudelaire. ¿Cómo dice Baudelaire? Cállate y te verás bello. ¿Cuál fue la primera vez que leíste un texto Bukowski? El primer texto Bukowski que leí fue Memorias de un amante sarnoso, que es uno de los últimos libros de él. Eso no lo leí. Y resulta que dije, pero ¿cómo así? ¿Dónde está este hermano mío? Haga preguntas inteligentes. ¿Acaso estuve en un reino de belleza? Vea, si ya sí, depende. El sello es un labios de un beso. Entonces resulta que, ¿dónde está este tipo? ¿Dónde está este tipo que no sabía quién era? ¿Sí me entendés? Porque me parecía una especie de desenfado como Emilio. ¿Sí me entendés? Pero no tiene la poesía de Emilio, ¿no? Porque Bukowski es un tipo muy escueto para escribir, pero es preciso. Él no tiene la metáfora o un adjetivo bello, sino pam, pam, vino, vino. Este Emilio era como muy enredado, ¿no? No, no, es un no, exacto. Después leí El cartero. El cartero, que es un libro muy hermoso, que es un libro me parece. Entonces empecé a leerlo y después caí en los poemas y resulta que los poemas dije, este tipo me tiene que influir a mí, a las buenas o las malas. No, a las malas. No, lo amo, lo amo. Hay una cosa muy importante que nos influencia, es lo siguiente. Lees cualquier poeta importante, relevante, lo que sea, pero hay siempre los clásicos que uno toma. Uno dice, yo me interesé con este escritor. Y empieza uno a robarle cositas, porque la literatura, en el fluir del tiempo, es la cantidad de diálogo con generaciones anteriores. Yo le pregunto a ella por qué te gustó mucho. Que lo leíste en inglés. ¿Qué te suscitó? Antes de leerlo en inglés, yo empecé a leer cosas por una canción de Fito Páez, que es Polaridad de Locura, que está basada en un cuento de Bukowski. Polaroid de Locura Intención. De Locura Intención, sí. Me gusta, es la aplicación favorita de Fito Páez. Y en Bogotá, estoy en Bogotá, antes de ir para Nueva York. Yo dije, quiero leer a Bukowski. Y a buscar otra teoría. No recuerdo exactamente los primeros libros que leí de él. Pero me leí como cuatro en español y cuando llegué a Nueva York, leí la biografía de Bukowski. Leí los poemas de Bukowski y me encantó, dices que es muy escueto. Yo me acuerdo cuando fui a buscar el primer libro de Bogotá, la que estaba atendiendo me dijo, uy, Bukowski, eso es muy vulgar para mí. Wow. Me faltó, nadie le preguntó pues si le gustaba. Ah, no, es que los revistas de Nueva York, pues todo lo que sea cultura popular, lo defenestra con una intensidad. Todo eso se está grabando. Sí. De tierra vaquera. ¿Qué te gusta de Bukowski? No, varias cosas que me parecieron pues como interesantes de Bukowski. Música para alcantarillas. Me acuerdo que esa traducción, no sé si es por la traducción, cuando él hablaba del pene, hablaba del chisme. Se me paró el chisme. Sí. El chisme. Es como una traducción interesante. Ah, pues que Bukowski estaba loco. La paré, no le busqué significado. Los traductores son traidores. Pero seguí pues en lo de Bukowski. Algo interesante de Bukowski es su amor por la hípica, por los concursos de hípica y donde llevaba esas amantes a las que trataba muy mal posteriormente. Y se habla mucho del machismo en Bukowski, ¿no? Claro. Sí. De hecho, Rafael Chaparro Madiedo se le robó ese leitmotiv a Bukowski. ¿Cierto? Sí, con En Ópulas Nubes. ¿Cierto? Sí, pues es uno de los grandes temas recurrentes de Chaparro Madiedo en Ópulas Nubes. Era la hípica, y era muy raro porque es un bogotano, y claro, acá pues ya no hay hípica. Mucho su poesía, porque la veo más evocadora, porque es una poesía muy urbana, pero que tiene ciertas imágenes más evocadoras, y en su prosa lo veo pues como, pues a veces se pasa un poquito de, en ese sentido, un poco visceral, es muy él. Hay otra, una anécdota de Bukowski que me gusta mucho, y es en el programa de Bernard Pivot en Francia. Era un hombre que en directo en Francia le hicieron una entrevista en la televisión francesa, y él llegó totalmente borracho y estaba con una escritora importante francesa, pero él estaba muy tomado y seguía tomando porque le habían puesto una jarra ahí, y el hombre seguía tomando, y empezó en determinado momento, le hicieron una pregunta acerca de alguno de sus libros y dijo: no, lo que más me interesa son las piernas de esta mujer, y empezó a tocarla. En directo, en el programa más visto de la televisión francesa, que era el de Bernard Pivot, y lo tuvieron que echar del programa. O sea, entonces el tipo se fue bravo así, echado. O sea, es un tipo totalmente... ¿O leíste Hollywood? Donde él habla de sus encuentros con Godard, con Barbara Schroeder, cuando Barbara Schroeder lo recogió en el aeropuerto de París. Sí, él habla de la primera vez que fue, pues, de todas las vicisitudes que hubo alrededor de la película Barfly, que la película Barfly, basada en Bukowski. Y es un tipo totalmente desfasado de la realidad. Para él se encontraba con, por ejemplo, con Godard, que era en su época uno de los directores de culto más admirados, y los irrespetaba de la manera como están diciendo. Claro. O sea, De hecho, tuvo muchas peleas con este Barbara Schroeder, sí, el de Barfly. Y dentro de eso se hizo un documental que fue el que, donde con su mujer última, fue donde ya se logró grabar esa pelea donde él llega y le da una patada a ella. Pero fue, realmente no fue una cosa actual, sino que fue una cosa real. Bueno, pero hablemos de una cosa importante de él, que es la vida, la calle, el alcohol, las mujeres y esos barrios bajos, los moteles, que fluyen en toda su poesía. Won't you listen to me? If you can't trust your instincts, you'll never smell through me. The scent of the sunrise, golden lights and spores. Descended from sensitive skin, with needs to heal so softly, with needs to heal so softly. As the buzzwords beneath lay unconscious on me, they lay unconscious on me. En Estados Unidos mucho tiempo, el man no se ha expresado de esa manera. Es el mundo de Los Ángeles, ¿no? Hay solamente un acercamiento de ellos y los Beatles, ¿cierto? Pero hay Ginsberg, inclusive ellos tuvieron un recital juntos alguna vez, entonces ve uno que Bukowski enriquece la literatura americana cantándole y poetizando esos lugares que no han poetizado, porque los escritores tenemos este problema, que siempre escribimos sobre temas importantes y dejamos lo cotidiano. Cuando hago lo de Lemus, sin pensar, lo hice inconscientemente, que es buscando el Medellín de los bajos fondos, y cómo solamente un escritor que hable, pongamos, a la patria, que le cante a los héroes, a la gente magnánima importante, hace literatura, sino a la persona que escribía desde un yo que esté oprimido, que esté en el suelo, ¿cierto? Este es porque es Bukowski. Uno con Bukowski ahí mismo entiende, tiene ese afecto y esa cosa que está contándole al planer. ¿Sabes qué es planer? Uh-huh, bueno, ahora le digo. Al planer, que es el callejero, y al tipo que es al dipsómano, al tipo que está bebiendo, y al tipo que es capaz de decir, en un poema, señorita, ¿me muestras las tetas? Entonces en un poema pongamos directo. eso es una cosa irrelevante porque eso aparentemente no es poesía. Víctor, y eso sí. Es una enseñanza para la poesía colombiana donde realmente no vivimos eso. El neonadaísmo está haciendo eso. No, ahora sí. Pero la tradición de la poesía colombiana, cuando vos decís, señorita, muéstreme esas tetas, realmente ha defenestrado de ese tipo de... Sí. Ese tipo de poesía directa que lo muestra Bukowski, que es un camino que él nos muestra. No, pero aquí ya lo habían hecho otras personas. Los nadaístas en algún momento. Los nadaístas en algún momento, no, hay una cosa que nosotros decía en la conferencia esta semana en la fiesta del libro. Los nadaístas porque son importantes. A ver, hablando pues de la relación con Bukowski, que no lo leyeron. Tenemos que hay una sensibilidad. Hubieran ganado más claridad, claro, más minimalismo, sí. Que les faltó mucho a los neonadistas. A los nadaístas, perdón. Perdón. Ahí lo veo bien. Entonces, vea, hay una cuestión que es la siguiente. Los nadaístas habían hablado, pongamos, habían situado por primera vez en la literatura antioqueña una calle que es Junín. Hablan de la marihuana, hablan de el poema de los amores y encontrados, que es de Gonzalo Arango, hablan de las amantes de una manera visceral. En cambio, antes de ellos, los poetas idealizan. Exactamente. Idealizan, transforman, no hablan de frente a las cosas como tienen que hablar. Claro. Entonces, ¿qué hace esta gente? Una nueva poesía, la poesía de la calle, los cales que ellos tienen eso. Leyendo a Lemus, cuando lo lean, son los poemas que más o menos están ahí. Vos lo avisorás, está el yo, sí. Que es un buco que es muy importante. Sí. Entonces miremos que ya había hecho más. Está el yo, sí. Se ha hecho de una manera. Claro. Se ha hecho de una manera a la manera de nosotros, ¿cierto? Pero no el yo como contenido, no como tema, sino como forma. Exacto. Que es, hay que diferenciar eso. De Bukowski no rescataría tanto el tema, porque el tema es muy recurrente. Muy recurrente. Sino la forma como Bukowski enfrentaba la poesía. La forma de ir al frente, que era pues, el punto seguido que aquí en tu blog lo han bastardeado mucho, que los poetas del punto seguido, que los padres me cuento yo. Pero sabes que lo manchamos, sabes que lo manchamos, yo creo que estamos haciendo cosas aquí. Aló, ahí llamó la hermana que ¿qué más venga? ¿Bien o no? ¿Qué está haciendo tan... Está acá donde el amigo mío, pero ahorita más tarde voy. Dígale una vez que Lul me gustó y a Víctor también, pero yo me voy a quedar aquí. Que le digo, ahorita sube, pues, listo. No, yo sí, ya le cuento. Bueno, listo, ahorita más tarde subo, pero es medio ahorita. Que yo acabo de llegar. Salud. Bueno, chao. Salud, cheers. Mis hermanos me controla. Por Bukowski. Por Bukowski, que irremediablemente lo leeré. Pues si tu hermana que preocupadísimo. Como yo estoy en esa secta. ¿Qué secta? Por eso. Bueno. Desde que salí de la secta ya me cuidan mucho. ¿Cuál secta? ¿Vos también estuviste en secta? No, pero en la secta taoísta. Yo estoy en otra propiedad española, así medio. Ahorita hay una cosa que es la siguiente. La literatura es esos diálogos. Pues su malditismo, pues. Que se suceden. Uno siempre viene de una parte. Uno no es un escritor que va a escribir, sino que uno tiene un par de potencias. Y Miller también. Yo decía, ahorita una cosa que es la siguiente. Miller tiene poesía. Lo que vos dices es que es barroco. Tiene. El tiempo de los asesinos bellísimos sobre Rambó. Bueno. Entonces resulta que uno le ve esa poesía, esa cuando él habla de Nueva York, cuando hay una caminata en sexo, un párrafo muy hermoso, y resulta que Bukowski no tiene poesía. Pero lo que tiene Bukowski es que es directo y es fuerte y es muy árido, pero en apariencia, porque es de un corazón en berraco, ¿cierto? Sí. Porque vea, hay otra leyenda. Si usted podemos leer, podemos, en cualquier escrito, podemos a Proust, para contar que va a haber unas americanas en la playa, como las vio y las dice con mucha poesía. Un retórico. Cruz, no, retórico no, porque retórico es contra la paz. Cuando hay poesía, eso sí es muy lindo. Entonces Cruz demora 4 años para contar eso. Y le define que lo vio en los ojos verdes, una cosa muy linda. Y cuando ellas brincan, se caen los cuerpos, es decir, que eso es muy lindo para escribir eso. ¿Qué dice, vamos, en lenguaje de Bukowski narrado eso? Dirá, le miré las piernas y el culo y las tetas y me gustó de una vez. ¿Y qué cae eso? Lo que vos decís, el lenguaje popular, lo que le gusta a la gente. Y una cosa muy importante era, ya, miremos cómo es ese escritor. Él mandaba o se mandaba poemas a las revistas marginales. Y tenía un público de raco. Y nunca llegó hasta un momento determinado allá a las grandes ligas, como dicen, ¿cierto? Sí, Bukowski. Bukowski, ¿cierto? Pero él murió rico. No, claro. Sí, claro. Él tenía mucho de garaje. Pero sí. Que hubo alguien que lo plagió y que él tuvo que demandar. Él cuenta esa historia en uno de sus libros, buscando una mansión por Hollywood para comprarla. Ajá. Pero alcoholizada. Se enriqueció. Degradado interiormente. Esa es la cosa. Sí, se enriqueció como escritor, pero como lo que dice Víctor, mandando artículos a cuánto periódicos. Él tenía un agente que le dijo una vez lo siguiente. Bueno, a mí me gusta lo que usted hace. Le va a dar, me parece que son 300, 500 dólares al mes, deje trabajar, yo lo mantengo. Que resulta que le empezó a escribir. Mecenas que todos creen. No, pero muy tenaz porque el tipo creyó en él y vio el talento. Claro. Y resulta que después, cuando de Francia y en Alemania entendía mucho, porque yo soy de ascendencia alemana, resulta que vendía súper bastante ahí en Estados Unidos también. Sí. Le dijo a este señor, bueno, hagamos nuestro contrato porque me están pidiendo por allá. Y de como que mejor la cosa, ¿cierto? Pero es muy importante la fidelidad del con eso. Pero lo más importante es la persistencia de él. ¿Cómo se hizo el lector? Pues más con el papá. El papá era casi un nazi. Era muy autoritario. Militar, alemán. Y él lo hecho muy joven de la casa y él se hizo unos suburbios de Los Ángeles y San Francisco. Y es una cosa súper rica en esa vida, como decíamos ahorita, ¿cierto? Sí. Bueno. Él cuenta en uno de sus libros su vida a buscar las raíces en Alemania. Todos los libros él volvió a Alemania. Sí, él volvió a Alemania y le pareció muy petulante a los europeos. Encontró un viejito que era un... Sí, él dijo, cuando él vuelve a Estados Unidos, él coge un taxi y le dice al taxista, es que lléveme a casa, buen hombre, y así acaba el libro, ¿cierto? Muy bonito, ¿no? Para contarme el final, William, gracias. Muy querido. Daniela, el libro, ¿cierto? Daniela tuvo un complejo muy grande y es que sufría de acné. Que era muy feo. Pero a veces tenía una acné ya picadura casi que de viruelas. O sea, no es del acné, pues los... No, eran un monstruo. Me dejaban unos huecos. Porque la monstruosidad es tan cercana a lo genial. Pues porque la monstruosidad saca genios como este man. O sea, yo no conozco Bukowski, que entonces usted me está escribiendo. Soy tipo feo. Estás diciendo que... Mira, es este, mira. Es este, mira. Pero es un monstruo. No, un monstruo de literatura. Feo. Mírale la barriga como le salía por la camisa. Pero belleza. Y Mickey Rourke. Se degradó su figura después de interpretar a Claro, lo incluyó. Lo incluyó y total que lo llevó a la calle. O sea, Mickey Rourke fue otra película de Bukowski. ¿Te acuerdas que Matt Dillon hizo de Bukowski una película reciente que dio? Ah, sí. Mandilón es un bizcocharro, pues. O sea, no, sí, ya, quédate callado, mejor no le de bizcocho delante. No. Quédate callado, mejor. Mandilón, cálleme si es capaz. Cálleme si es capaz. yo tengo ahí depresión. Cállate, me siento mal. Escuché la canción. Yo tengo ahí. Ese truco ya me lo sé. El vio truco. Y cálleme si está el vio truco de Bukowski. El vio truco. Oiga, toda esa película llamada El Cartero. Es basado. ¿Cómo llama la película? La tengo que ver. El Cartero. El Cartero. El Cartero. Imagínate que hay una cosa muy linda. Que me de una grandeza de Bukowski, que era un microfoto faltón con los amigos y con la gente importante. Una vez pongamos, le tocó con Ginsberg, que es un gran poeta americano de este siglo, le tocó un recital. Y hay una cosa siguiente, la poesía también de Bukowski es muy, muy, muy de ellos, de los Beatles. Era un post-Beatles hablando así, pero se toca mucho con ellos. Claro. ¿Cómo te parece? Tocó estar con él y el que fue a joderlo a decirle, yo no estoy usted. Joder, un tipo es que él era así. Porque Ginsberg es muy grande, pero hay una cosa siguiente, imagínate que... ¿Cómo reaccionó Ginsberg? Que no, pelearon por eso. Pero fue muy tenaz. Pero Bukowski fue el último, los Bignis, pues. Claro, el último. El último. Me gusta la palabra. Sí, okay. El último, como el último mexicano. Hay una cosa. El último de los románticos. Esa fórmula es ya usada, pero la aceptamos. Imagínate que hay una cosa muy bonita de él. Último cruzada. Que él fue muy lejos. Último cruzada en Europa, pues. Eso fue lo que me enseñaron. Oye, yo le digo, imagínate que... Él era muy lector de Jean Fante. Joe Fante. Joe Fante. Decía, bueno, pero era su maestro. No, diga. Ya lo dije, lo de la película. Ah, lo de la película, sí. Bueno, listo, entonces... Joe Fante. Bueno, no, Jean Fante. No, Joe. No, Joe Fante. No, a pelear con vos. Bueno, resulta que Fante, para darle a él crédito, fue un guionista... súper importante, sí, sí. Del 40 al 50. Un buen novelista. Del 40 al 50. Del 40 al 50 en Hollywood, pero un tipo de una presencia, cantidad de películas. Vamos, yo creo que en el caso de Amador veces él y el guionista, pero con nombre distinto, porque yo pues está bueno. Entonces resulta que él leyó una novela del 21 al 4. De Fante. No, de Fante. Entonces resulta. No, pero habla de Fante. De Fante. Había leído esa, hasta aquí no. Había leído esa novela de él y una vez se fue a conocer. Y él tenía a través de la imagen del tipo millonario, de grandes oscuras, bonito, de hecho. ¿Y sabes cómo lo encontró? ¿A Fante lo encontró sin un pie. Ándale. Alcohólico, a lo mejor de la muerte. Y ciego. Y este tipo fue. Y le pegó una revitalizada a Fante, a Jean Fante, yo tan tenaz, yo de Fante, yo le que pues le dijo, o sea, yo soy todo por usted. ¿Y sabes qué le hizo Bukowski a Jean Fante? Lo hizo tras conocer a nivel mundial, porque el publican la primera novela de él. Y sabes qué hizo Fante ciego. Empezó como Borges a dictar la novela a una mujer. Y se vio supremamente cuatro novelas. Y cuando se murió, dijo, estoy muy contento porque otra vez este Fante volvió a hacer lo que era y publicó este texto. Bacán. El ave, el antropólogo. Bukowski, que era un Bukowski. Lo que vos decís, pongamos... Pero Bukowski no era faltó. Yo discrepo con vos en eso. No, creo que Bukowski tenía una ética... No, él era él, el punto es. No, pero... Bukowski no le hacía daño a nadie. No, él era muy solo, era la mujer y ya. Creo que estás proyectando. Le hacía daño a la mujer y ya. No, sí. Solo le pegaba las patadas en la cabeza. Uno quiere ver en los autores lo que quiere, lo que necesita ver. Pero yo considero que Bukowski era un alma que de hecho llegó a lograr las grandes ligas de las masas. Precisamente porque tenía un código de valores. Por ser él, por más o menos, ser por ser, ¿sabe qué? ¿Sabe un escritor porque proyecta? Por escribir lo que siente, no por lo real. Pero eso es la esencia del arte, hacer es lo que sale de las tripas, pues no, si no existe. Pero en Norteamérica te digo, en Norteamérica no puede ser un hijo de puta. Si vos sos un hijo de puta, no salís adelante. Pero te lo juro. Pues en el momento que lo está diciendo Víctor. No sé si Víctor sabe qué libro, porque no tengo mucha memoria. Una primera escena del libro es donde a Bukowski o al personaje, ¿cómo era que se llama el personaje de él en los libros? Charles, que Charles Chinaski está en un motel con una prostituta o con una amante y la amante le corta el pene. Ay, carajo, ¿a dónde? ¿Cuál es el libro? ¿A dónde? En el cuerpo, mira. No, es que yo no me acuerdo muy bien, pero fue muy impresionante para mí leer eso, donde ella le corta el pene y él entonces... O sea, se ve totalmente ensangrentado. ¿Qué tiene que ver eso con la historia de Bobby? De pronto, de alguna manera... No, es que ¿sabes qué le digo yo? Que no se le puede cortar al protagonista, porque como todas las novelas de Bukowski, que son muy lúdicas. Pero hay una... ¿Qué dijiste? Lúdicas. No. Lúdicas. Pero vení. Lúdicas o lúdicas. Digamos, no se lo corta del todo, pero le hiere. Jamás será artista. Lúdicas. Lúbricas, yo no soy cobarde. Son lúbricas, entonces, pero no. Lo que pasa. Ah, okay. Yo la hago un momentico allá, hostia, Es para despertarme. Bueno. No. Venga, venga. O sea, no un programa de radio, pues hasta aquí llegó. No, radio, se digan ahí. Esta vaina de mucho. O sea, ¿cuál novela le cortan el pene a Charles? Es que no se la puede cortar en una novela. No se la corta, pero lo hiere. Porque se acaba la acción. Y me han un amante... Sin su herramienta principal. Pero se lo cortan. No se lo cortan del todo, digamos, que lo lleven ahí. Muy bueno, te conocí, pero me tengo que ir. No, hombre. Espero verte. ¿Luz es yo? ¿Tú no eres Luz? Ya perdiste 58 puntos. ¡Ah! ¿Tú no eres Luz? Soy María Claudia. Pero me entendiste, estoy hablando en metáfora. Claro, pero claro. ¿No eres tú? Sí, lo supuse. Pues si eres María. María Claudia. María para los amigos. Lo que pasa es que me dijo el Víctor, me gustó Luz. Oígame, no te dé pena, no te dé pena, pero voy a ir. Mentiroso, no digas nada, mi hijo Víctor. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué vas a ir si no has terminado el cóctel? Claro, terminado. ¿Sabes qué me dijo Víctor? Haceme un favor, no sea de rato. Este programa de radio acabó. Fuck you, Lord, I can't let it be.